Saber querer, de acuerdo con Jesús. Artículo Paivaneto. Fuente. Reflexión de buena voluntad extraída del libro Jesús, el dolor y el origen de su autoridad. De noviembre de 2014. Actualizada en marzo de 2018. Jesús es el Cristo ecuménico, el estadista supremo, por cuanto solo el pensamiento divinamente universalista puede proponer la existencia de una sociedad en la que los seres humanos se respeten en tal grado de fraternidad. Imposible. Jamás. Estamos ante una simple cuestión de saber querer, pase el tiempo que fuera necesario. Imprescindible es que perseveremos en Jesucristo. Él mismo sabiamente nos anuncia en el Apocalipsis, según San Juan, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. La palabra de Martin Luther King Jr. Y que ciertos hombres de bien paren de esconderse de una vez por todas. Aún resuena el lamento del intrépido pastor norteamericano Martin Luther King Jr. de 1929 a 1968. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Exacto. Sin embargo, no hay en este planeta quien sea perfectamente bueno o totalmente malo. Debido a esto, siempre está la posibilidad de corregirse. Y que aquellos considerados buenos no se conviertan en arrogantes por su bondad. No obstante, y el mundo reclama con razón, que los buenos sean más audaces en sus obras, con el fin de merecer el reconocimiento de los que esperan de ellos la actitud debida. Jesús deplora el comportamiento omiso, conforme este lamento, que antes mencionamos. Los hijos de la tierra son más sagaces que los hijos de luz. Jesús. San Lucas, capítulo 16, versículo 8. Solo con una acción decidida y talentosa en el amor y en la justicia divinos finalmente tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Transformación que tiene inicio en el espíritu de cada uno o de cada una, de acuerdo con la promesa contenida en el libro de las profecías finales, capítulo 21, versículo 1. Y vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBB, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.